Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a realizar una sesión dedicada a Godflesh, agrupación proveniente de Birmingham, Inglaterra, considerada en muchos aspectos la precursora del metal industrial. Godflesh nos visitará la semana que viene para presentar en directo su nuevo trabajo discográfico. Los conciertos tendrán lugar los días 20 y 21 de abril en la Sala La 2 de Barcelona y en la Sala Cats de Madrid, respectivamente. Más información en www.giradiscos.org. Van a sonar más o menos por orden cronológico, desde temas de los primeros discos de Godflesh de finales de los 80 hasta parte de su último trabajo. We'll be right back. hear voices. It was a conscious decision on my part. I didn't hear voices. It was a power. It was with me. It was more of a power thing because of my fantasies. I acted on my fantasies, consciously. It was a conscious decision on my part. Power thing. I didn't hear voices. I didn't hear voices. It was a conscious decision. Power.